Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, da comienzo esta nueva cita con la actualidad local de hoy lunes 4 de septiembre de 2023. El Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, ha dado a conocer la cifra de desempleo en este mes de agosto en nuestra localidad. Un total de 1.441 desempleados, de los que por sectores indican que 18 pertenecen al sector agrícola, 603 al industrial, 55 a la construcción, 676 al sector servicios y 89 sin empleo anterior. De estos 1.441 parados, 557 son hombres, mientras que 884 son mujeres. Estas cifras suponen un incremento del empleo de 36 nuevas contrataciones con respecto al mes de julio. El ubriqueño Andrés David Domínguez se hacía este sábado con el primer premio del concurso de pintura rápida de Ubrique Pedro Lobato Hoyos, que en su 12ª edición reunía en torno a un total de 86 participantes en el casco histórico de la localidad. El jurado, compuesto también por Luisa Porras Lobo, Miguel Parra Bollero y Francisco Pérez, resolvieron otorgar los siguientes premios con un montante total de más de 10.000 euros a repartir entre primer premio, como le hemos dicho, Andrés David Domínguez de Ubrique, segundo premio para Manuel Gómez de Aracena, tercer premio para Cristóbal León de Málaga, cuarto premio para Eduardo Gómez Keri de Mijas, quinto premio para Jerónimo Díaz de Écija, sexto premio para Juan Carlos Porras de Alcaudete, séptimo premio para José Antonio Martel de Benaocaz, octavo premio para Miguel San Pedro de Roquetas de Mar, noveno premio para Manuel Castillero Córdoba, décimo premio para José Manuel Albarrán de Bollullos del Condado, décimo primer premio para Antonio Barahona de Sevilla, décimo segundo premio para Miguel Ángel Rivas de Alborote, décimo tercer premio para Ana Sánchez de Almería, décimo cuarto premio para Manuel Sánchez también de Almería, décimo quinto premio para Alfonso Buendía de Villamartín, décimo sexto premio para José Luis Mancilla de Ubrique y por último décimo séptimo premio para la cordobesa Sofía Candeo. Las obras ganadoras estarán expuestas durante el mes de septiembre en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán. Andrés David Domínguez mostraba tanto su sorpresa como satisfacción por haberse alzado con el primer premio en este concurso. Por su parte, tanto la concejala de Cultura, Patricia Caro, como el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, hacían un balance muy positivo de esta cita pictórica que abre cada año el mes de septiembre en la localidad. Las sensaciones, la verdad que han sido, no me esperaba este el primer premio en el día de hoy. La verdad que normalmente yo suelo pintar en acrílico y en óleo, y esta vez me he decantado por la acuarela. Ya lo he hecho algún que otro año también, sin fortuna, pero este año parece que ha funcionado, así que muy contento y muy buen ambiente también en el concurso con los compañeros. También había mucha gente que no me había visto desde hace, bueno, pues prácticamente un año, y la verdad que muy contento habiendo visto a los compañeros y además, por supuesto, con este premio que no me esperaba, así que muy contento. A ver, sí tenía, es decir, un poco la zona sí la tenía clara entre toda la zona del convento o el Roderno. Al final me decanté un poco por el convento porque digamos que había un poco de refugio, no sabíamos tampoco si iba a llover o no, y al final pues mira, parece que había suerte con habiendo elegido este tema. Bueno, en mi caso, yo al ritmo que suelo ir siempre, aunque fuera que yo iba más rápido, la verdad que no creo que lo fuera conseguido, pero bueno, que ya digo, que muy contento con el resultado de lo que he hecho, y bueno, y agradecido de que, bueno, pues al final hayan dado premio. Bueno, pues yo agradecerle su participación y a todos los pintores que hoy han venido. Es la primera vez que puedo disfrutar de este concurso desde las 8 de la mañana, desde el principio hasta el final. De hecho, esta mañana cuando él llegaba a CIA, ya estuvimos esta mañana hablando y para nada me esperaba que iba a ser el ganador. No obstante, esta tarde ya cuando íbamos para fallo hacia el Letrán, estuvimos hablando, oye, pues hemos estado fallando el andaluz, ha sido sí, Antonio, sí. Joaquín, y bueno, cuando me enseña cuál es el tuyo, este tal, y cuando he visto que era el primero, pues mira, es pelucaíta porque lo he vivido como una niña chica desde el principio hasta el final. Y la Ana agradecerá a todo el mundo la participación. Han coincidido muchísimo, sí, pero en otros pues sí hubo un poco de discrepancia, pero en la mayoría sí han coincidido, perdón. Buenas tardes a todos. Primero agradecer a ustedes pues el día que lleváis con tanto meneo y tantos eventos, y Y desde aquí, pues, como estamos comentando, pues hoy era un día en el que amenazaban lluvia. Tengo que destacar que a pesar de ello, pues hemos tenido en principio 86 participantes, en los cuales se quedaron en 82. Y creo que un alto número de participantes, a pesar de lo que estamos viendo del tema del agua. Por suerte no nos ha llovido, creo que ha sido, Andrés, un día bueno para pintar. Muy buen día porque no ha llovido, no había tampoco sol, que a veces el sol es un inconveniente, digamos, y la verdad que el clima hoy perfecto para pintar. Un gran día, sobre todo para a los que estamos llegando, como quien dice, pues irnos enfocando, irnos guiando en este mundo de la pintura, que para nosotros es una cultura que nos estáis enseñando. Y cabe destacar que he estado en el fallo del jurado y tengo que decir, primero agradecer el nivel que tenemos por el jurado, porque tenemos hoy gente aquí bastante importante. Coincide que tengo amistad con varios de ellos y para mí era importante que estuvieran hoy aquí ayudándome. Y también tengo que decir una cosa, pues que es nuestro primer año aquí en el ayuntamiento y para mí es un orgullo pues que nuestro premio, a pesar de que invito a todo el mundo de todas partes del mundo, no de España ni de Andalucía, sino del mundo, que vengan a este premio, para mí es un orgullo, Andrés, alguien del pueblo, que se quede este premio aquí y para que veamos que también somos muy cultos, también tenemos nuestro punto y somos muy buenos también en este ámbito. Por lo tanto, pueblo de pintores. Darte las gracias por darnos esa oportunidad de ver esas obras que hemos visto y agradecerte a ti y a todos los compañeros y a toda la gente de Urique y toda la gente que ha participado pues el día de hoy y hacernos gozar de eso que para ustedes lo hacéis tan fácil. Yo le doy las gracias a todos vosotros, al ayuntamiento y demás, porque a todos los patrocinadores, porque al final es verdad que es importante que a través de este tipo de concursos pues se difunda la cultura, sobre todo la cultura pictórica, y se apueste por los jóvenes creadores también, jóvenes pintores y demás. Entonces es un orgullo que, por ejemplo, en mi pueblo pues se den este tipo de concursos. Además, es un concurso muy importante dentro de, digamos, del circuito de pintura rápida. Entonces, bueno, y aparte yo en mi caso, pues muy agradecido. Entiendo que el resto de pintores premiados, pues dirán lo mismo. Y algo importante he comentado, nosotros hacemos el trabajo, el personal que ha estado trabajando durante todo el día, también cabe destacar el trabajo que hacen, pero también a esos patrocinadores que también hacen posible un evento como el de hoy y sobre todo el apoyo que nos dan y el punto o el nivel que está cogiendo este concurso. Por lo tanto, parte importante de recalcar esos patrocinadores y, cómo no, los protagonistas de hoy, que son los pintores y en este caso Andrés. Bueno, y volveremos, nada, volveremos. Te esperamos. Así que gracias a todos. Gracias. Pues muchas gracias. El pasado sábado se fallaba el 58º Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique. El jurado, compuesto por Miguel Parra, Luisa Porras y Paco Pérez, decidieron otorgar el primer premio dotado con 3.000 euros y placa al sevillano Antonio Barahona por su obra Peso y Levedad. El segundo premio de 2.000 euros y placa ha sido para el ubriqueño Joaquín Domínguez por su cuadro Rincón del Estudio. Además, mención de honor a Jorge Gallego por su obra Sobre lo efímero. Las 50 obras presentadas podrán visitarse durante el mes de septiembre en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. El acto de entrega de premios tendrá lugar el próximo miércoles día 13 de septiembre, primer día de feria, en la caseta municipal. El jurado hacía un balance bastante positivo de la calidad de las obras presentadas a concurso, un total de 50. Primero, antes de nada, sí me gustaría que el público supiera cuando venga a ver esta exposición que las posiciones del jurado son tan, tan valiosas, tan, tan agradecidas, tan discutidas como las que van a tener ellos como espectadores. Uno puede dedicarse al mundo del arte y tener una posición y no es la única. Eso es lo que hace maravilloso y bendito el camino de elegir el arte, que hoy piensas de una manera, vienes enamorado, el día es un día bellísimo y mañana las cosas cambian ligeramente y tu posición cambia. Y eso también es de agradecer, porque nunca tienes la garantía de nada. Después hay cosas que tienen que ver con el oficio, con la técnica, con la forma de llegar a la pintura, que te pueden marcar un poco también una perspectiva donde sentirte cómodo. Pero siempre es difícil, ejercer de jurado es muy complicado. Lo que ha pasado aquí es que primero hemos hecho una especie de batida íntima, privada, para mirar, y hay cosas que te llaman la atención, que te pegan un pellizco, que no te la cuestionas, vuelves atrás. Pero es verdad que cuando hemos llegado a un punto en común los tres, ahí es donde ha habido espacio pues para la discusión, para los porqués, para las grandes preguntas. Y si volviéramos esta tarde, la discusión se mantendría viva, y si mañana volviéramos a este espacio, seguramente Fácil no ha sido, pero es que fácil no es ningún concurso, no será. Y después están los terrenos personales, los estilos, somos artistas y cada uno pues tenemos a lo mejor una tendencia, lo que no quiere decir que nos guste lo que hacemos nosotros, nos gusta también otras formas de contar. Entonces estamos ante un conjunto muy ecléctico, con discursos muy diferentes, con personalidades muy distintas, y eso hace que tengas que estar yendo y viniendo casi para crear un mapa. Creo que la obra ganadora es una obra que ha estado consensuada por los tres desde el primer momento. Era una obra que en todas las conversaciones estaba con nosotros. La obra ganadora es una obra que respira contemporaneidad, que respira nuestro lugar en el tiempo. Eso no quiere decir que lo que se hizo antes quede tan atrás que no sea una referencia para nosotros, pero se nota que hay una manera de llegar a la pintura, como decía Luisa, primero desde el pensamiento. El acto de pintar no es una ejecución de poner color sobre una superficie, es pensar, mirar el mundo, mirar tu mundo, mirar hacia afuera, mirar desde dentro. Ahí hay un conjunto de cosas que yo creo que eso se nota en la cocción de la pieza. Pensá que si lo trasladamos a la metáfora de un plato en un restaurante, hay comida rápida que te encanta, que puede tener calidad, y hay otras que tienen como un tempo, un amor impregnado desde por la mañana, un oficio que viene a lo mejor desde la familia. Eso pasa un poco también con la pintura. La pieza ganadora es una obra directa, fresca, es muy de viento, que se asoma por la ventana, que te da ese primer impacto, te hace sentir bien con el mundo, con tu mundo. Es una obra esperanzada, es una obra que creo que en los momentos que nos toca vivir, pues casi se agradece. La pieza que ha quedado en segundo premio es una obra que tiene, pues no sé, ese retardo, esa sensación casi nocturna de una juventud que se nos ha escapado. No sé si se pueden fijar, pero casi todas las cosas que están en las estanterías forman parte de un mundo que ya no nos pertenece. Cintas magnetofónicas, aparatos de música que algunos de los jóvenes que vengan aquí no van a saber ni siquiera identificar. Los tres por edad hemos casi reconocido que aquí había alguien que había pasado por Bellas Artes y que ya venía de estar en un mundo mucho más sosegado, y no nos hemos equivocado sin conocer al artista de ese mundo que ya un poco arrastra. Son dos pequeños modos de entender el mundo, si os fijáis son dos universos que se invitan, al que nos invitan un poco a venir. Ahora se da una circunstancia curiosa, y es que la obra la vemos hermanadas y en diálogo con otras piezas. Estas obras, cuando salgan de estos contextos, vayan a otros lugares, van a contar cosas muy distintas también. Cambiamos de asunto. La Escuela Municipal de Música de Ubrique Maestro Juan Chacón ha abierto este lunes el plazo de matriculación para el curso 2023-2024. Esta se realizará de forma presencial en el aula de dirección, en horario de 4 a 8 de la tarde. Será obligatoria la cita previa para su atención, pudiéndose esta reservar a través de la web del centro, por teléfono en el 620-31-72-72 y 956-46-3806, o de manera presencial. Los alumnos de nuevo ingreso serán citados a partir del 12 de septiembre, ya que hasta ese día será el turno para aquellos alumnos y alumnas de permanencia, música y movimiento e iniciación musical con reserva de plaza. En cuanto a la oferta para este curso, la Escuela Municipal de Música mantiene su amplio catálogo de estudios, que abarcan cualquier objetivo o fin que persiga el alumno, por muy diverso que este sea, así como el nivel inicial con el que se cuente. Así, salvo los instrumentos de cuerda como el violín, la viola o el contrabajo, prácticamente todos están disponibles. Piano y guitarra, en todas sus variedades, se presentan de nuevo como los más demandados. Además, se mantienen las clases de ukelele, oboe, así como blues y jazz. La directora del centro, María del Mar Pérez, también ha informado que de nuevo se plantean las asignaturas de proyecto musical y de informática musical, para la que se requieren ciertos conocimientos y nociones previas. Los más pequeños continuarán con las asignaturas de música, movimiento, de 4 y 5 años, y de iniciación musical de 6 y 7 años. Entonces nos centramos en las demandas que el pueblo tiene, y las demandas pues son el piano y la guitarra, por supuesto, que eso es lo que siempre está más demandado, lo que hay listas de espera. Hay dos profesores de guitarra incluso, porque no, con uno no dábamos abasto, ya tenemos dos. Dentro de la guitarra, pues eso sí, hemos ido trabajando, sobre todo el profesorado que se ha ido prestando a estas opciones. Antes teníamos guitarra española, pues ahora tenemos guitarra española, guitarra flamenca, ukelele, tenemos guitarra eléctrica, bajo eléctrico. Cuando uno venga a matricularse, pues puede decir, oye, yo quiero ukelele o yo quiero guitarra flamenca. Entonces hay dos profesores, uno está más enfocado hacia una línea y otro a otra, y podemos albergar pues prácticamente todos los estilos en la guitarra. No, en el caso de los niños sí, porque los deditos son muy pequeños y las cuerdas son muy duras, ¿no? Con los instrumentos eléctricos. Pero un adulto puede empezar con lo que quiera, el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica, y enfocar su estudio hacia una formación de música tradicional, de música pop, de música rock, lo que quiera. O sea que no está estipulado, vamos, que un alumno tenga que empezar con este tipo de música, ¿no? Decimos los pequeños por eso, por el límite físico. Sí. Pues el piano también, que algo tan demandado también, que al final acabamos con lista de espera, pero bueno, ya digo que hay que correr para la matriculación, para no quedarse fuera. Después nos centramos con los instrumentos de viento, tenemos prácticamente todo, saxofón, flauta travesera, clarinete, oboe, que son los de viento madera. Después nos vamos al viento metal, trompeta, trombón, la tuba también, la trompa, si quieren los alumnos venir a matricularse. Nos vamos con la percusión y tenemos batería, tenemos percusión clásica, percusión latina, cajón flamenco. Prácticamente también tenemos ahí todos los estilos musicales que uno quiera abarcar. Y el canto. También tenemos clases de canto individuales, clases de canto colectiva para el que todavía no está muy puesto, y la clase individual pues se hace un poco más dura, ¿no? Es más complicado, ¿no? Estar con el profesor nada más, y si tú todavía no tienes una técnica mínima, pues se hace complejo. Entonces, tenemos una clase colectiva con muy poquitos alumnos, 5 o 6 alumnos, en la que se hace la técnica vocal en conjunto entre todos, y así tú ya te vas poniendo un poco en forma con la voz, y ya al año siguiente pues ya haces la clase individual de canto. Esto también abre las puertas para entrar en el coro polifónico, en el coro de voces blancas de los pequeños. También tenemos esa opción que un año pues decidimos de incluirlo con nosotros, el coro del hogar también, del hogar de jubilados, que el profesor Álvaro lo dirige también allí en el hogar. ¿Qué más? Tenemos la asignatura de instrumento, también tienen sus clases colectivas, ¿no? Porque al final lo importante de tocar un instrumento, pues tocar con más gente, tocar en un grupo, aprender a afinar, a entonar, a escuchar, a llevar el mismo ritmo que los demás, ¿no? Entonces las asignaturas colectivas son fundamentales para tocar un instrumento. Aparte de, hemos dicho, el coro polifónico, el coro del hogar y el coro de voces blancas, pues tenemos las instrumentales correspondientes, que sería el conjunto instrumental o banda, que como lo hemos llamado muchas veces, sí. Que alberga todos los instrumentos de viento y de percusión. La ONCE deja en Ubrique 400.000 euros después de que el vendedor Juan de Dios Gutiérrez repartiera el pasado viernes 1 de septiembre 10 cupones del número 12.089, agraciado con 40.000 euros cada uno. Juan de Dios Gutiérrez cuenta con su punto de venta en la Avenida de España número 70. Un breve apunte deportivo: el ubriqueño Bruno Puerto Aguilar se ha proclamado campeón del segundo circuito de promoción de tenis que organiza la Diputación de Cádiz. En dicha competición, celebrada estos días en Chiclana, venció a los 3 primeros cabezas de serie, tanto en cuartos de final, semifinal y final. El jugador del club de tenis de Ubrique, nacido en el año 2012, lo hizo además sin ceder ni un solo set. 22 litros por metro cuadrado se han recogido este fin de semana en la localidad. Hoy cielos parcialmente cubiertos, poca nubosidad, y durante la semana se esperan cielos cubiertos o muy cubiertos, aunque sin posibilidad de chubasco. En cuanto a las temperaturas, hoy máximas de 24 grados con tendencia a subir conforme avance la semana. Aún así, no superaremos los 30 grados. Las mínimas esta noche bajarán hasta los 16. De esta manera llegamos al final de esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta la próxima cita informativa, que pasen un buen día.